De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, aquí estamos volviendo al piso. Queríamos contarles de una situación puntual que estuvo sucediendo estos últimos días. Se ha tensado mucho la situación dentro de la cárcel de Bower porque las privadas de su libertad empezaron a hacer reclamos en cuanto a las escasas, casi nulas, diríamos, salidas al patio que tienen y porque están cercenando también su derecho a la comunicación con familiares. Por esto es que hemos hablado con Adriana Rebol, militante histórica de la lucha anticarcelaria en Córdoba. Esto nos habla de un encierro total, de un aislamiento y de lo que nosotros nombramos también como tortura. Adriana nos ha mandado un audio contándonos esta situación, así que, bueno, vamos a escucharla. Bueno, compas, le quería contar la situación que se estuvo viviendo ayer anoche en la cárcel de mujeres en Bower, en el pabellón de ingreso, que le llaman el anexo, es donde llegan las mujeres que recién van ingresando y también aquellas que están aisladas por alguna razón, las han sacado de sus pabellones. Las condiciones de vida de allí son realmente terribles. Están sin agua, no se pueden bañar por más calor que hagan, no se pueden bañar, tampoco tienen inodoro, no tienen baño ahí ni agua. Están durmiendo en colchones de lana, las que tienen colchones. Tampoco las están sacando al patio en ningún momento. La queja de todos es que la mayoría no puede salir al patio. Esto que les comentaba de que están saliendo al patio una hora, semana de por medio, o sea, dos horas al mes, ahí se agudiza porque ahí en ningún momento la sacan al patio. Y lo peor de todo es que les cortan la comunicación con sus seres queridos, con la familia o sus seres queridos. No pueden hablar por teléfono tampoco, no las están sacando para nada. Por eso ayer comenzaron las mujeres a reclamar. Bueno, se hizo empezó como un pequeño incendio, digamos, pero fue la oportunidad para el servicio penitenciario ingresar con los tortugas a reprimir, ¿no? Todo terminó tardísimo. Yo creo que eran las 2, 3 de la mañana más o menos. Varias de ellas terminaron en los aislados, en los calabozos, digamos, y otras en enfermería. Bueno, así está la situación de durísima. Todo esto porque también, porque el grado de hacinamiento es altísimo. En ese pabellón de ingreso hay cantidad de personas que, bueno, ni siquiera les dan de comer bien. Les llega la comida refría, la comida es poca. Por ejemplo, el mate cocido que le dan de desayuno y de merienda va sin azúcar, sin nada. Le tiran un pedazo de pan. Realmente las tratan como que, ¿no? Las mujeres estaban protestando por esa razón y, bueno, la única respuesta del Estado fue la represión. Bueno, ahí pasaba entonces nuestra compañera Adriana Rebol contando la situación que se vivió el domingo por la noche en la cárcel de Bower Mujeres y la situación de extrema vulnerabilidad, ¿no?, de que se vive dentro de las cárceles de Córdoba y de todo el país. Nos vamos ahora con un poco de música y seguimos con más Enredando las Mañanas.